Benvinguts, tertúlia, tertúlia d'esports, com cada dilluns, aquí a Èxit, a Ràdio Èxit, i també aquí a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Ràdio Èxit en directe, ara mateix, amb tots vostès, en aquest temps de tertúlia esportiva, esports d'èxit, i repassant el que ha estat una jornada que, la veritat, per futbol no ha estat negativa, perquè no ha perdut ningú dels equips d'Eivissa i Formentera. Però abans d'entrar en su resum habitual ja de tots els caps de setmana, saludam els nostres companys de tertúlia. Toro Darder, benvingut, com estàs? Estupendo. Platòric et veig, Toro. Sí, molt bé. Molt bé. Juanito, com estem? Bé, molt bé, carai, tu diràs, avui sí que ha anat bé. Sí. Avui ha anat bé, sí. Ah. Avui en l'avi mos ha dut a menjar un arròs de matances i el jefe ha estat per allà enmig organitzant-ho. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, l'avi. Buenas tardes, buenas noches. Compañero. Usted ha tenido como... Hoy me ha recordado a mi Camachí, a mi Villita, a mi Reina, cuando voy a pagar. La tarjeta no me ha ido y ha invitado a Juan, tú, que le mandamos un abrazo, a un arroz a todos los tertulianos. Y muy bueno, por cierto. Muy bueno. Muy bueno. No te alargues mucho, que tenemos que ir al grano, Bueno, un arroz de matanzas, por ser, de aquest pagès. Si me empezáis a regañar, me voy. Sergio Tortosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, buena nit. ¿Cómo va? Muy bien. Es cap de setmana de futbol, ¿no? Qué sí, sí. Todo bien. Molt bé, a veure, repassem una miqueta i ràpidament. La penya guanyava per 3-0. La veritat és que un Atlètic Rafal en condicions de poder ampliar més inclús el marcador de lo que es va ampliar. Bé, la veritat és que la penya amb aquesta victòria es situa o segueix situant un lloc més que desitjable en aquestes altures de la temporada, i el Formentera també. El Formentera que guanyava rascant, però per 1-0 en el conjunt de Lloseta, el Llosetense. Victòria, per tant, també de l'equip del Catxo aquesta jornada, i que segueix col·locant tant el Formentera com a la penya, segon i tercer, en els mateixos punts. Per altra banda, el conjunt del Sant Rafel aconseguia un empat més que positiu, 1-1 a Sa Pobla, davant d'un Poblense sempre complicat, un desplaçament que és molt difícil treure punts. Per altra banda, destacar la victòria de l'Ushuaia Eivissa Volley en la Superliga masculina de voleibol, 3-16-2, una vegada més, el darrer set va ser determinant per influir, decidir i determinar la victòria del conjunt eivissenc. I per altra banda, destacar en aquesta ocasió dues derrotes, el del Putxi, dins la divisió de plata del handball nacional femení, derrota del Putxi davant del darrer classificat, i per altra banda derrota dolorosa per això, perquè es va perdre davant del darrer i perquè amb aquesta derrota perdent també el liderat de la competició. El handball Club Eivissa dins la primera divisió també va perdre aquesta jornada per un sol gol de diferència, però al final derrota en aquesta ocasió. Bé, això són alguns dels apunts importants. Anem ràpidament a conèixer quina és l'impressió del que ha fet aquesta jornada per en Toro Darder. Toro. Bueno, xapó per Ushuaia, primer de tot, i també per Sant Rafel. Tan difícil com a Sa Pobla puntuar, jo penso que és un punt molt important per començar la reacció. Sa Penya i el Formentera, 3 punts cada un i segueixen a dalt. Això. Resumint, jo crec que... El més destacable. Exacte. Juanito. Bé, jo crec que és que ha fet un pas endavant el Sant Rafel. Empatar dins el camp del Poblense té molt de mèrit. El Formentera, doncs, bueno, doncs, justet, perquè 1-0, doncs, però bueno, jo el que crec és que tant en el Formentera com en la Penya, doncs, qualsevol equip els hi posarà molt difícil, perquè són els equips a batre, i lògicament doncs, qualsevol equip, per molt petit que siga, doncs, els hi posarà difícil, indudablement. L'Avi Champion, tu com ho has vist? Bueno, jo lo he visto redondísima esta jornada. Avui no saludamos ningú. Sí, por eso te iba a decir, te iba a pedir permiso. Pero, sí, claro. Pero sí quiero mandar un saludo muy especial a la familia Clapé de Santa Eulalia, a Gisela, a Toni, a Vicente, directivo de la Peña y peñistas todos, y a sus padres Antonio. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo a Maruja, desde que vine a Ibiza, a la madre la conozco de toda la vida. Y no está pasando un buen momento de salud, y son todos muy amigos de mi meloncilla y precisamente muy amigos míos. Y desde aquí le quiero transmitir un abrazo muy grande a la familia Capés, y espero que se recupere pronto Maruja. Y a mi hermano, por supuesto, que aunque no lo vea mucho, veo el espejo de mi padre y me tiene marcado y tengo hasta pesadillas, pero que es mi vida, mi Tarzán. Y a Rafa Piedra de Michelin, que está también malito. Decirte que la jornada ha sido redonda. A nivel de puntos, ha sido perfecta. Para mí son 9 puntos, porque el empate de San Rafael ha sido un empate buenísimo, en un campo grandísimo, en un campo con un equipo que es como mi peña de los carismáticos históricos. Y para mí que saque un punto, felicitar a Rafa Carvajal y a toda la plantilla, porque tenía un amigo viéndolo y no me ha llamado de Ibiza, me ha llamado un amigo de La Puebla, que todos conocemos, que le gustó muchísimo el San Rafael y sobre todo Rafa Carvajal, que hace un acierto y buenísimo. Cuanto a Formentera, pues una victoria con agonía, pero una satisfacción grande, porque en el fondo son 3 puntos. Y me alegro mucho por el Formentera y mi peña, pues qué te voy a decir, que para mí fue un resultado un poco engañoso, pero un 3-0 marca la diferencia de un equipo y otro. Y luego, cuando tenga resumen, quiero aclarar un par de cosas. Ho aclararem, perquè parlarem també de polèmica i de situacions que s'han produït en aquest partit que hem d'entrar a valorar. Sergio. Muy bien, empezaré por tanto Formentera como La Peña, ¿no? 3 puntos súper importantes y una vez más están marcando la diferencia junto al Mallorca y ahora mismo son los 3 equipos más fuertes, ¿no? Después, bueno, el Formentera después del tiempo llevan sin ganar, creo que eran cerca de dos meses sin ganar en casa, yo creo. Y una vez más hemos visto que los equipos que se abren, que quieren jugar, les favorece más al Formentera que los equipos que se encierran, ¿no? Mismamente en las declaraciones de Luis, lo hemos visto en la prensa, ¿no? Los equipos que se abren, que quieren jugar, al final vemos que le conviene más, le viene mejor a Formentera. En cuanto a San Rafael, es un punto increíble, ¿no? Un punto importante, un punto de que a veces es el empujón de reacción y de conseguir estos 3 puntos en casa, que será difícil, pero será con el Formentera, pero imposible ni nada. Y bueno, en cuanto al también Ushuaia, pues una victoria también muy importante, ¿no? A pesar de que también ha sido en el tercer set, ¿no? Per cert, el partit de l'Ushuaia, aquesta victòria, que además va ser una victòria d'aquestes apretades i diríem que una victòria a Lyon, es públic i l'entorn del club ho viu amb molta intensitat, perquè fins al darrer moment no es veu o no s'aclareix, no? Però felicitats a l'Ushuaia i felicitats també al públic, perquè jo vaig tenir oportunitat d'estar-hi també en aquest partit. Les grades estaven planes. En l'Ushuaia hay que ver un deporte que parece que no lo conocemos, y ese Toni Gino con esa plantilla que están a muerte con el entrenador. Ahí yo no sé quién es el entrenador ni quién es el jugador, porque son toda una piña, y cuando marcan las diferencias todos saben quién es el entrenador, pero cuando salen del campo Toni Gino es uno más y es muy grande. Y el Ushuaia hay que hacerle un monumento y a Toni Gino una estatua en la puerta del pabellón. La veritat és el que comentàvem l'altre dia, no? A vegades les dificultats que representa per qualsevol activitat que s'organitzi a Eivissa, que hi hagi resposta dels aficionats, parlàrem precisament de l'Ushuaia, de la poqueta gent que fins ara hi anava, però bueno, aquest dissabte va ser una altra història i va haver un ambientàs. La veritat és que és una bona notícia. Jo penso que, a part, dependeix també dels eventos que hi ha. Si se televisa el Madrid o el Barcelona, ja vulgui o no vulgui, ja te lleven molta gent. Però aquesta jornada no hi havia partits de primera. Aposta, tot això influeix a l'hora de... I que llavors no hi hagi partits o no hi hagi coses, que clar, tampoc aquí no dona per tantes coses. Jo, referim-me a això de sa gent o sa gent, el dia que comentàvem això de l'Ushuaia, que no hi havia hagut massa gent, resulta que jo tampoc, jo els matins repàs tota sa... tot el que és esports en si, i vaig veure, no me'n vaig de compte, i vaig veure que hi havia hagut una balada de boxa i que hi havien entrat 700 persones. I era el mateix dia que jugava, i a la mateixa hora que jugava a l'Ushuaia. Clar, vulgues o no vulgues, encara que són dos esports diametralment opostos i que no té res a veure una cosa amb l'altra, sí que la veritat és que em va xocar que, bueno, també és veritat que no hi ha balades de boxeo cada setmana. Però és veritat que n'hi ha moltes. Però la veritat és que cap es boxeo és una... Vamos, es una cosa excepcional que hi entrin 700 personas. Es que tiene vista, hay gente que está en la oscuridad. Yo ahora que me ha dado desde camino desde Santiago, me ha dado por irme a andar a las pistas. Muchas gracias, José Antonio, porque también tengo a Tony Roy aparte de ti, que veo a Tony Roy con esos niños tan jóvenes y les mete una bronca, deportivamente, por supuesto, y le tienen tanto respeto a Tony Roy que lo tenemos que tener un día aquí a Tony, que nos ve todos los lunes deporte, y me peleo mucho con él, pero Tony, me gustaría que viniera, porque de verdad, y lo digo de aquí, aunque sea este programa de fútbol, porque es una tertulia de fútbol, también tocamos otros temas dentro de lo que podemos, con nuestro jefe que toca todo lo que puede y nos falta tiempo, pero le quiero brindar un abrazo muy grande a Tony, porque hace una labor con los niños jóvenes para hacerle pero cinco monumentos. El de fútbol también sabe, Antoni. Sí, lo que pasa es que era muy malo. El futbolista no me lo toque, que era muy malo. Antoni sí ha sido futbolista, ciclista, tenista, jugador de vòlei, sí, bàsquet y torero. Sí. Torero. Bueno. Y el niño de Ibiza. Caray. Lo que pasa es que vio al toro y se subió al quinto sitio. Torero. Torero, pensaba que Torea no le vi más. El Tony, escúchame. El Tony era como el Tacio del Kenene. Se pone el traje y Rafa, el que hace los canes, Rafael Pérez. El niño de Ibiza. Lo ve de traje y le dice, ¿dónde va Tacio? Y dice, voy a cortar ahora el jirrabo. Y cuando sale el toro, ahí aquí nos estamos rebalando. Le da unas cagales al Tacio y cuando vea. Me deja que diga una cosa. Dígame me ha usted. Dicho Alejo, nuestro Alejo, nuestro gran Alejo, que mañana a las 12:30 en Radio ES, en Radio ES 106.com, en el rincón del Labi, estará el patriarca de los gitanicos con el Labi. Quiero que todo el mundo escuche esa entrevista. Bueno, es que, clar, y os manda un beso. Te aclaré una cosa, un momento. Alejo, que es una institución que va a ser, es que va a mantener camp, esa gespa de la Esquerra Canàries durant anys i anys i anys. No? De totes formes, jo el que faré serà dilluns, que crec que faré un cronòmetre, perquè vull cronometrar els temps de cada un. Sí. No, això no pot ser. Home, en tots els programes... Jo vaig pescar. Jo vaig pescar. Tu eres el maestro. Hombre, jo vaig pescar rebre. I em diuen, però si l'àvio no els deixa parlar. No, mi, què quieres? Si no els deixa parlar. Si soy el líder, què hago? Soy el líder. No discutiguem per això. Oye, perdona, no m'he regañat. Anem al lío. Santa Eulària. Bueno, anem a Santa Eulària i vareu estar. Venes. Tu, Sergio, no me pierdo a mi pell. Tu lo vas anar a veure la pell? No, estava a Menorca, jo. Estaves a Menorca. Bé, a veure, hi va haver un equip superior, va ser la Penya Esportiva Santa Eulària, hi va haver un equip inferior, va ser el Rafal, i hi va haver disputa entre jugadors de la Penya Esportiva Santa Eulària, que jo crec, i això moltes vegades, jo sé que a micro tancat, inclús ho han comentat alguna vegada, doncs aquella rivalitat interna també de cara a intentar doncs, o buscar una mica el liderat, o buscar una mica també l'oportunitat, o buscar una mica el fet de començar a destacar, i és tal vegada el cas del que va passar ahir. No? Però bé, hi ha coses que m'agradaria que comentàssim. No? Es produeix un penal, però és que hi ha consignes dins la penya per part de l'entrenador que els penals els atendirà en Salina. Hem de recordar que va marcar 3 gols aquesta jornada i el penal el provoca en Tomillero. No? Tu ho vas veure, l'avi? No? Ell li va demanar a en Salina la possibilitat de tirar-lo ell, però l'entrenador pareix que no ho va acceptar de cap manera. I en tot moment la seva reacció va ser cridar l'atenció en el jugador que volia tirar el penal i advertir que el penal havia de tirar qui havia dit ell. No? Quina va ser la situació? Pues una situació allà on l'entrenador va voler, d'alguna manera, es respeta per part dels jugadors i el jugador molt jovenet, al final, a la segona part o a la mitja part, va rebre el càstig de no sortir a la segona part i degut en el càstig, anar-se'n del camp i anar-se'n cap a casa seva, segons on l'avi m'ha comentat, en les orelles gatxes. No? M'agradaria que comentàssim això, si aquí ha faltat una mica de mà dreta de l'entrenador, si l'entrenador té raó perquè té de mantenir la seva autoritat, si jugadors com en Salinas, que estan farts de marcar gols, li poden dar una oportunitat a un jovenet que té ganes de destacar i de fer-se veure. Quin és, des del vostre punt de vista, la reacció que té davant? Aquí qui s'ha equivocat? ¿Puedo decirte una cosa? Sí. Mira, yo estaba en el partido. Estaba justamente a la de Missy Samoa, la de Tolito, Paquito Cabrera, los nuestros, los veteranos. Pasa lo siguiente. Dos cosas voy a decir, luego hablarán ellos. En la Peña va ganando 2-0. Hay un futbolista que está marcando la diferencia como Salinas, y mi pandito, que esta categoría le queda muy pequeña. Es una pena que esté en la Peña, porque en otro equipo funcionaría 100 veces mejor, porque es un jugador impresionante. La Peña está feliz y hace lo que puede, pero... Vamos desviando, Lavi. Decirte que hay... Pues eso a lo que voy. Sí. Cuando la Peña va ganando 2-0, Tomillero hace una jugada individual perfecta y le hacen penalti. Mario, que es más ganador que King Kong, ordena desde la banda que lo tire Salinas. Yo pienso que Tomillero, con 19 años, dice, joder, ahora que estoy de titular, vamos ganando 2-0, ya sé que el míster quiere que lo tire Salinas, pero Salinas, déjame que lo tire yo. Salinas se acerca y lo tira a Tomillero, se va a acercar porque daba voces Mario, y lo vuelve a tirar y le dice que no, que lo tira. Salinas, como es un buen chico, dice, ah, pues tíralo tú, e intenta meterlo. ¿Qué pasa? Que el chico lo tira y falla. Yo, conociendo a Mario, que tenía la cabeza como King Kong, dándole sartenazo, yo tengo de testigo a los que he nombrado de que dije, lo va a quitar en el descanso. Primero, porque el chico comete un acto de indisciplina, porque el míster tiene órdenes de quien tiene que tirarlo. Por eso no hay que dramatizar estos temas, porque ya le tocó no salir en el segundo tiempo por esa falta de indisciplina. Tomillero, un chico con una proyección grandísima, se equivoca no haciéndole caso al entrenador, y el entrenador creo que también que se equivoca un poco quitándolo, aunque a lo mejor yo también lo hubiera quitado. Y decirte otra, antes que hablen ellos, en favor de Mario, que me he reunido esta semana 3 veces con él, con mi hermano Muriana, que yo no me caso con nadie. Cuando algo no me gusta lo digo y lo vuelvo a repetir. Mario, hemos estado hablando en estas tertulias, que las ve todas, y tengo que darle la razón en una cosa. Cuando hace la declaración el otro día, que están grabadas, dice que él no está feliz, porque no está feliz por las lesiones, porque no está feliz por lo que le está pasando en el club, y que le daban ganas de irse a su casa. Pero que no me voy porque el club no me trate bien. El club me trata con cariño y me da todo lo que puedo. Esa versión no sale en los medios. Sale la versión A. La versión B no sale. Vale. Entonces está aclarado ya. Tema... ¿Está grabada esta versión? Sí, está grabada. Ah, bueno. Porque ahora, a decir... Yo, Tomillero, decir Salinas. Lo que pienso es que, primero de todo... No la debe decir. Los entrenadores normalmente... Vale. Pero que tiene que salir la A y la B. Antes de explicar, cuando explica lo del partido y dar las órdenes, sueles, si estás organizado, decir, fulano te va a tirar el penalti. Si fulano no lo puede tirar, el otro. Hay 2, 3 tiradores de penalti. Si el entrenador lo ha considerado ya antes de empezar el partido, lo tiene que tirar el que ha mandado el entrenador. En este aspecto ya se sabe, no cualquiera puede coger un balón. Luego, a la hora de decidir si lo cambia o no lo cambia, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Otro no lo cambiará, pero pondrá una multa, y otro tal. Si Mario toma esta decisión, él es el que manda y es el que tiene toda la responsabilidad, porque si luego ese penalti hubiera sido decisivo y él hubiera empatado, hubiera perdido, todo el mundo hubiera dado la culpa al entrenador, porque así pasa. Si él toma esta decisión... Pues por eso en esta decisión hay que apoyarlo y respetarlo. Y al chico joven hay que decirle que el domingo intente jugar y hacer lo mejor que puede. Los jugadores jóvenes tienen que empezar por ahí, a obedecer al entrenador. Si el entrenador se equivoca, ya le pasarán las cuentas a él. Mis opiniones, eso. Yo soy de los que opino que se equivoca el jugador. Falta respeto hacia el entrenador, hacia los compañeros, hacia todo. Y si tiene 19 años, pues tiene que aprender de los compañeros. Y si no está jugando, pues tendrá que demostrar para jugar. Yo, después, la forma que Mario desde la banda haga, no haga, haga con los brazos, bracé y demás, yo creo que sobran. Pero lo que sí, el jugador tiene que, desde la semana o desde semanas atrás o desde la pretemporada, se sabe quiénes son los jugadores que están capacitados y son los que enumera, este será el primero, aquel será el segundo, y si no está este, será este. vaya al marcador 3-0, vaya al marcador 2-0, vaya al marcador 1-0. Aquí de lo que se trata es lo mejor para la peña, y lo mejor para la peña es que todos tienen que funcionar en función de lo que ha dicho el capitán del barco, que en este caso se le ha dado toda la fuerza y confianza en cuanto a Mario y a su cuerpo técnico. Uh-huh. Bueno, hi ha molt que, és veritat que aquí... Els entrenadors han coincidit, Sí, aquí jo crec que hi ha que tenir una mica de mascarra per totes aquestes coses. En primer lloc, estan parlant d'un al·lot que té de 9 anys, amb una il·lusió impressionant, que faça jugada, que provoca un penal i que el tio, pues, el seu company, inclús li diu, bueno, tira'l. Mm-hmm. Totes aquestes circumstàncies que rodegen el tema, pues, bueno, pues, és veritat que aquest al·lot ja no havia dit de tirar el penal. Això és evident. Hem estat parlant d'en Toni Roig i del sacrifici que fan aquests atletes. Pues, aquests sacrificis que fan els atletes per fer sprints i per fer 100 metres lliures i per no sé què, això s'hauria d'aplicar en els mateixos futbolistes joves, o sigui, ha d'haver-hi un sacrifici, ha d'haver-hi això, ha d'haver-hi respecte cap a l'entrenador, perquè si no això seria un... Ara, si aquest atlet estava jugant bé el partit, jo no el veria castigat. Si estava jugant bé, doncs bueno, doncs dic, bueno, doncs això... Perquè si no, són moltes circumstàncies. Va fallar el penal, que si l'hagués fet, tampoc hauria passat res. O sigui, no li hauríem dat importància que se li dona ara. O sigui, va fallar el penal com el pot fallar qualsevol. Però no l'havia d'haver tirat ell. És evident que no l'havia d'haver tirat ell. La pròxima vegada no et preocupis que no tornarà a demanar per tirar el penal, perquè sap que l'haurà de tirar el company que li ha dit l'entrenador. Però no sé si el càstig hauria d'haver estat tan fort. Jo crec que jo, si ara fos entrenador i confiés en aquest atlot i m'interessés per aquest atlot, jo crec que ara mateix jo li he de dar moral i li he de fer sortir d'allí on està. Jo també li dono un consejo a Tomillero, des d'aquí, a su família, que se olvide lo que pasó. Mario es muy caliente, le dio una bronca como si hubiese sido a su hijo, y no hay que dramatizar. Tomillero tiene que venir a entrenar, demostrar que está en un buen momento y ganarse la titularidad y olvidarse de esta anécdota que tampoco tiene importancia, pero es un acto que la peña ganó. Lo malo hubiese sido que hubiera perdido, en este caso. Bueno, yo me pregunto, si la actitud de Mario Besset, bueno, dejemos una, y llevó internamente, i aprendré les mesures que hagi que prendre, no? I, segon lloc, l'actitud ve set igual a l'hora de prendre la decisió de càstig, si el jugador marca o no marca. Era ser igual perquè Mario... Si hagués marcat, ve set igual. Sí, perquè una indisciplina és perdonar-me. No. La jugada és la misma metiéndolo o no perquè no era l'indicado, però os voy a decir una cosa, siempre lo he dicho, en la peña, aparte de Mario, hay una persona en la oscuridad que es mi Muriana, que mi Muriana se sabe todos los engranijos de la peña deportiva, y ayer hizo un acto muy bonito apoyando a su primer entrenador y apoyando al segundo entrenador. Eso es lo que a veces nos sale y es lo que yo sé. Y te digo, por eso le doy un consejo a Tomillero, de que se olvide, Mario va a contar con él y vamos a olvidarnos, la peña está en un momento... Es fútbol y ya está. Pero esto fútbol tiene que pasar, es decir, si un chico actúa donde realmente no debe actuar, para eso están los capitanes, para eso están los jugadores de campo, para eso están los veteranos, para ayudar. Yo por ejemplo, no lo hubiese sacado, hubiese dialogado con él. Lo hace mal por una parte, pero por otra parte no lo hubiese sacado. Después, bueno, valorando de qué, pues que es un chico que con toda la gana del mundo, con todo tal, pero debe saber que hay unas normas. Y las normas es, yo te pongo un ejemplo, y si ahora van 2-0, Seral, que quiero tirar el penalti. Bueno, si tiene confianza lo puede tirar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que tirar Seral? Tienen que tirar los que lo tienen que exactamente, tirar. Exactamente, pero es que porque yo después, me acuerdo... En vez de 2-0, es 1-0 y nos lamentamos de que... Yo me acuerdo a qué señor... que le mandaba un abrazo a Vicente Tejada, de Catatilé, aquel señor, cuando yo tenía 19 años, que aportó y dio la vida por mí, como tú la has dado muchas veces vosotros y todo el mundo, los que me conocéis, yo me fui a una radio en Ibiza con Tucho Tú y Bartolomé Plané, y a mí, siendo 19 añitos, era el Lavi, estaba en la nube, me dice, Lavi, ¿mañana quién va a jugar contra el Pulmán? Y digo, yo no sé todo lo de los planes, pero supongo que Lavi 10 más, y me puso el 15. Claro, muy gracioso. Estuvo muy simpático, pero como tenía esa edad y era un pardillo, pues Tomillero, con toda la voluntad del mundo, dice, como me han hecho penalti, ganamos 2-0, lo tiro. Mario se enfada porque es un acto de indisciplina, pues entre los dos se van a unir, van a dialogar por el bien de la peña, y cada uno su función. Estamos hablando que ya no estamos en amateur, que no estamos jugando juveniles y estas cosas se tienen que marcar. La disciplina es muy importante. La disciplina en un equipo es fundamental. Porque si no, aquí ja se monta el i després, l'altra notícia del partit, diríem, i que és una notícia de comprovació periodística, simplement, no? Però aquest mal rotllo que pareix que hi ha entre alguns jugadors, que, ara, no sempre tots els jugadors són superamics. Bueno, perdona, sabem, perquè és un grup, un col·lectiu molt gros. Mal rotllo, mal rotllo en lo que se ve, don José Antonio Bonet, porque figúrate tú, en el ejemplo que te voy a poner, en el Atlético Madrid, que tengo uno de los jugadores que más quiero, que es David Villa, está pegado al Diego Costa, que ese es un Doberman, ¿por dónde vas? Ese te pega pata y eres compañero. Quiere decir, y luego fuera del campo un pedazo de pan. Es, no, yo te digo no pienso que es más rollo en ningún equipo. El tema d'en Ramiro, que si celebra unos gols d'en Salinas, que si el felicita, no felicita. Això simplement... Ramiro es Plácido Domingo en este equipo, te lo digo yo. Ramiro y Pando son Plácido Domingo en la peña. Ramiro tiene una forma de ser que es bohemio, parece que no interviene, pero Ramiro es un puntazo fundamental. Yo me voy a mojar ahí porque yo he visto partido de más y yo creo que ahí es que Ramiro tenía un protagonismo el año pasado. Claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque Salinas... sin despreciar a Ramiro, porque es un grandísimo jugador, pero Ramiro es el que pegaba toda la falta el año pasado y todos los cornes, lo cual Salina es el que la está votando y el que la está lanzando. Que no la vota bien. Es que por eso te digo, es decir, que al final es el ejemplo mismo que si ponte que hay una falta en el borde del área, la tiene que tirar Salina, que siempre la tira, y la quiere tirar Ramiro. Pues volvemos a lo mismo. Es decir, aquí los jugadores se tienen que dedicar a las directrices que marca. Me imagino que marcará el entrenador y se trabaja para marcar una norma tanto en aspecto defensivo como en aspecto ofensivo, como en táctica fija. A partir de ahí, todo lo que... Perdona, una cosa. Salinas estaba jugando en San Francisco y me acuerdo que hablé con Iñaki Sáez y lo llevaron a la selección española. De ahí vino su fichaje por el Real Madrid C, donde estuvo y jugó muy bien. Por circunstancias y tal, ha recalado, estuvo en San Rafael y nada, pero Salinas era un jugador que estaba para ir para arriba. Bueno, y Salinas... Ha sido internacional. Y Salinas, yo he dicho aquí que lo he visto en San Rafael y ahora lo veo en la peña, y mucha culpa tiene Mario Machea de ver Salinas actual a que hemos visto otras veces. No estoy contigo. ¿No? ¿Por qué? No, yo, mucha parte de culpa la tiene el San Rafael, que le dio la oportunidad que la peña no... La peña no le dio bola. Es decir, Salinas se lesiona y yo creo que ahí la peña lo tendría que haber cogido haberlo renovado. Lo cual, de Salinas no quieren saber nada. Eso lo dijo Salinas en una declaración, que no me estoy inventando yo nada. Yo hablo sobre mi opinión objetiva. Salinas dijo el año pasado una temporada increíble y ahí le dio la oportunidad. Evidentemente, mucha parte de culpa la tiene el Club San Rafael y Vicente Román porque confío en él. Perdona. Pues no, para. No diga Mario Maesea. Mario Maesea ahora está. Ahora Salinas creo que lleva 7 o 9. 9 goles. 7 o 9 creo que lleva y está dando un buen nivel. Pero que el nivel que dio el año pasado Salinas, ojito, ¿eh? Yo he dicho este año, pero yo sé que el año pasado, perdona, ¿y por qué no me habla del año? ¿Por qué no me habla del año que se lesionó Salinas y no le dieron bola y no lo renovaron? Pero eso le pasa a Salinas y a mi padre que está en el cielo. Pues, que te digo que hay jugadores que pasan un buen momento después de una lesión, mi Villita, que es el jugador que más quiero yo, después de la lesión no es el mismo Villa. No, entonces te digo yo que Salinas ahora está... No es un mérito de la peña, perdona. Digo, este año, yo el año pasado vi a Vicente, que le sacó todo el jugo a Salinas, chapó para Vicente con Adrián. ¿Está acordando Adrián Ramos de este año de Salinas? Perdona, ahora se va a acordar menos porque va a tener a Carvajal. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta a Adrián Eso Ramos? Lo veremos y lo valoraremos. No, ya te lo digo yo que lo valoraremos sobre la marcha y es un grandísimo jugador Carvajal. Pero digo yo que Adrián Ramos veremos, le hace falta alguien que le eche el aliento y que diga sea Salinas o sea Adrián Ramos. Lavi, Guillén, los entrenadores y los jugadores somos números. A partir de ahí... Molt bé. La qüestió és que al final van ser 3 punts, que era lo important, que segueix en línia, diríem... en positiu, la penya, i a pesar de que una plantilla que té el número de jugadors que té, a pesar també de les dificultats que té l'entrenador per poder fer un 11 regular cada jornada per lesionats i altres històries, la penya té un nivellàs Evident, no? Jo quedaria amb el que ha comentat ell d'un jugador dels, com a anècdota de l'equip que va jugar contra la penya, que estaven preocupats, compteu, perquè els adassin una bolsa per anar a entrar. Una motxilla. Una motxilla. No, yo, es que hay cosas, mira, por eso te digo que Mario es un privilegiado entrenando el equipo que tiene. Ayer el San Rafa este, con todo mi respeto, los chicos estaban allí con Sisamón, conmigo, con Valentín Delegado, con Baqueta, Luis, Carlos, Alberto, estábamos todos allí, Musona, todos. Y entraron los chavales, parecían que venían a jugar un partido de veteranos. Uno llevaba una bolsa, me di cuenta y dije, es que si no nos dan la semana que viene mochila para llevar las botas y el equipaje, lo mismo ya no vengo. A mí me gustaría ver a Sergio, a Camacho, a Del Bosque, a Machea, por ejemplo, pongo estos ejemplos, en equipos de estos. Wow. Es que digo un ejemplo porque Mario, muchas veces, está que si agua Bosque, que se vino y el Cacho, que si agua que se vino, sí. Y tienen dos equipazos, sí. Como la copa de un pino. Y el de la Peña, te vuelvo a repetir, ayer San Paolo estaba en el Happy You Banquilli. Es imprescindible a tomar eso. Que estuve hablando yo con Paulo, como le llamo yo cariñoso, Eddie Murci. Esto quiere decir que la Peña, cuando tenga todo el equipo, cuidadito, que Mario va a hacer. Y San Rafael también, ¿eh? Y San Rafael, cuidado, que he dicho. San Rafael le falta, cuidado. Le falta arrancar y demás, pero San Rafael tiene continuidad. No, muy buen porque equipo. Empezamos a mirar y sí, pero no tiene y, como la Peña. Perdona, pero no se han criado, pero sí. No. A ver, perdona. No. Por supuesto que está, que tiene Formentera y Peña, evidentemente no lo tiene San Rafael, perfecto. Pero tampoco tenemos que decir que el San Rafael tiene un señor equipo, ahora firmando Carvajal, tiene a Moro que da opción de aquí, es decir, que viene de fuera, a Juanma de fuera, a Barne de fuera, Maline de fuera, el ¿cómo se llama el del pivote? El que estuvo con nosotros en Ibiza, Iván de fuera, Carvajal de fuera, el Adri de fuera. Para que hay un buen equipo. La falta darle continuidad, pero es un equipo competitivo, ¿eh? Es un equipo competitivo que... Pero que estructuralmente no tiene la misma plantilla que la Peña y que Formentera. No podemos que comparar. Tiene un equipo para estar en mitad no, de la tabla. No podemos para comparar, arriba. De ahí para arriba. Aquí está, ya está, se está definint terriblement a esa altura que estem. Els tres primers estan definits. Claro. Pum, pum, pum. Tres. Correcto. El primer le dio 10 puntos en el segundo y el segundo le dio 6 o 7 puntos en el primero al segundo 10, Juanito. A partir de aquí, hasta el San Rafael puede quedar cuarto clasificado. Claro. No, aparte, habrá equipos. O sea, que todos estos que están darrere, ahora está el Alcúdia, el otro día estaba el Mercadal, estaba el quart, res. O sea, que tres equipos que ya están definidos, primer, segundo y tercer, però per sort que siga, bueno, el Mallorca segurament que sí, ell va fer 5 en el Manacor, o sigui que vull dir que... San Rafael tiene que arrancar. Es quart se'l disputaran entre el resto. No, aquí pots que aniran a més. Vinicius pens que anirà a més, Poblense també, i algun equip, jo se tense que ahir parlaven de que havia jugat bé, perquè jo se tense té un bon equip. Tu creus el Poblense, perdona, tu creus el Poblense tiene más equipo que la Peña? No, la Peña y el... Y el que se habla del Poblense la que... La Peña y el Formentera y el Mallorca, para mí, o que hemos hablado, están a un nivel diferente. Vamos, si el entrenador... Pero que luego hay una serie de equipos, el ejemplo, entrenador Poblense de San Rafael, y el de Sadet, de San Rafael, que esperáramos que estuvieran más, Atlético y Rafael, y empezaron tarde y tal, y no están al nivel que pensábamos todos. Pero si el entrenador de Rafael ha dicho públicamente en los medios... El equipazo que tiene la Peña. La ha llamado Mario para regañarle. No sé. Ha llamado Mario al entrenador de Rafa para regañarle, como diciendo que no tengo tanto. Es broma, vamos, pero ¿qué creo yo? Pero vamos, si nosotros decimos que tiene un buen equipo Mario, y dicen todos los entrenadores que tiene un buen equipo Mario, yo y Mario es requerre. Yo le digo a cada vez que hablo con él, que no se desgaste en excusar a nosotros. Nosotros claro, podemos opinar claro, y decidir igual que el día que estemos nosotros entrenando. A partir de ahí, cada entrenador tiene que. Todo respetable, igual que respetable. Respetamos las opiniones de los entrenadores cuando se equivoca, cuando no se equivoca, cuando creen que nos han equivocado y nos venden otra cosa en la prensa, pues igual, porque yo leo prensa, pues igual todos tiene que ser respetable, igual pero que si lo que yo comente, lo que comentemos nosotros parte, tiene que ser respetable. Doy mi opinión, pero una opinión mía, lo que claro, pienso y me equivoco. Claro, evidentemente, no todos son sí, opiniones particulares. Hombre, yo voy a hablar de mi hijo malamente, si la Peña para mí es mi casa, la Peña para mí es mi equipo, y la Peña para mí tengo todos mis amigos. ¿Cómo voy a creer yo más? para Peñanada. El Formentera guanyava, com hem comentat, 1-0, 3 punts també importantíssims, 3 punts que li donen l'oportunitat de seguir segon, empatat a punts amb la Penya Esportiva de Santa Eulària, una victòria arrossegada, no? per allò de que un gol que costa, duia 2 mesos sense guanyar a casa, el Formentera, 3 partits consecutius empatant. Bueno, la veritat és que un es posa a pensar, si tot el que hem perdut a casa ho haguéssim guanyat, és que el Formentera li estaria dient tu a tu en el Mallorca a veure qui va primer. No? Que nou jugador ahir. Que va debutar nou jugador. Sí, no? Va debutar la reincorporació lleidatana. Que el dia que va jugar el Formentera contra el Mallorca, vamos, aquell dia en el Mallorca se li va aparèixer la Mare de Déu, perquè el Formentera havia d'haver guanyat, o almenys havia d'haver tret punts d'escant del Mallorca. El que passa que jo pensava i penso que el Formentera no hauria, contra el Llosetense no et dic el contrari, però no hauria de sofrir tant a casa per treure els partits. Entonces, esos son los tropiezos, por ejemplo, al San Rafael que estábamos hablando. Si es que no, en esta liga... Formentera. Pero si es lo mismo decirte que al San Rafael le hizo mucho daño la derrota contra Felaní. Es que son 6 puntos esos partidos. Y Formentera, si pierde con el Mallorca o pierde con la Peña, pues se queda... Pero el Formentera no puede perder en casa con el Felaní, porque son 6 puntos lo que pierde. Pues por lo tanto, te vuelvo a repetir que vamos hasta aquí. Mientras yo esté en esta silla, diré que la Peña y el Formentera será una vergüenza mundial si no están entre los 4 primeros en esta tercera. Te lo digo yo, que soy el que da mi opinión, porque sé los 2 equipos que tiene. Que Mario no tiene presión por quedar entre los 2 primeros ni 3 y 4. Perfecto. Pero que tiene la obligación de quedar, te lo digo yo. Y el mudo del Cacho, el mudo de mi amigo el Cacho, igual. ¿Por qué? Porque no dice nada y te digo que el Cacho tiene la obligación de estar entre los 4 primeros y si no, es una vergüenza mundial. Bueno, no dice nada, tampoco estoy de acuerdo, no dice nada. Tampoco veo que hable mucho. Bueno, aquí no, evidentemente, pero lo que sí está claro es que él opina y muchas veces han hablado, han criticado i hem fet referència a alguna de les seves opinions, precisament. Bueno, pues ya está. Yo, si Luis tuviera mal equipo, diría, Luis, estás luchando para mantener el equipo. Pero como veo que tiene muy buen equipo, le tengo que exigir como tertuliano de que tiene que estar entre los 4 primeros. Y a mi Peña le digo que si no está entre los 4 primeros, tirirí que tirirí al cine. Ya está, más claro el agua. Ahora mismo estamos viendo que el Formentera... junto al Mallorca, que son los 2 equipos, también la Peña, pero yo creo que el Formentera está a un puntito nivel más que la Peña Deportiva, que le podría plantar más cara al Mallorca. Lo único que tiene que mejorar, y estamos viendo, es que en casa se ha dejado más puntos que fuera. Y eso es un análisis de valorar y de ver de que el Formentera funciona mejor fuera y en campos grandes funciona mejor. Mismamente, como he dicho antes, su entrenador Luis comentaba de que valoraba positivamente que el Llosetense le haya venido a buscar al equipo. Es decir, no se habían cerrado detrás, sino que habían abierto línea, lo cual ahí el Formentera hace mucho daño, ¿no? Bueno, en cuanto a... Yo pienso y sigo pensando y me sigo mojando que el Formentera es uno de los equipos... Creo que es el equipo que puede alcanzar al líder. Y me voy a mojar, lo dije... la vez esta que hicimos esta pequeña de bueno, quién iba a quedar primero y quién iba a quedar, que evidentemente que la Peña quedaría primero, ¿eh? Sí. Ojalá que quede primero. Yo dije que el Formentera, y sigo pensando en el Formentera, ahora con esta nueva incorporación tiene más competitividad jugadores, el equipo yo creo que tiene un nivel altísimo, inclusive yo diría ahora más que la Peña Deportiva. Y tengo ganas de que llegue este fin de semana para verlo con el San Rafael, a ver si el Formentera, si esa continuidad de buen nivel, tanto de juego como nivel que están dando, tanto físico como técnico, lo estamos viendo. Y después ver a ver si la reacción del San Rafael con el Formentera, a ver si pueden reaccionar. Mi opinión del Formentera y de esa dificultad que segueix patint a casa... Això li pot passar factura, no li pot passar factura, a pesar de que ha dit que lo importante en esta jornada va ser sumar, y es va sumar tres puntos importantes. Importante en fútbol hay un dit que es diu guanyar que siguin els darrers minuts i de penal. Sí. O sigui, que el que importa són els tres punts. Si jugues molt bé i no guanyes, llavors cap de 8 dies ja ningú se'n recorda. El que són els tres punts. Jo, pues, com he analitzat al principi, he dit que molt bé perquè els equipos havien sumat. Els tres equipos havien sumat. Sant Rafael fora d'un camp difícil i els altres dos havien guanyat. Si 1-0 o 3-0 són el mateix, no? Bueno, jo vinc que el Mallorca ha agafat una delantera que si no, que si no té una trontollada molt forta, que se li lesioni la meitat de l'equip o que el Mallorca necessiti tres o quatre jugadors més que d'això, ho veig complicat perquè el puguen agafar. Que podria ser no arribar a dur la diferència que dur? Podria ser, però jo torno a repetir que els tres puestos de dalt no perillen en absolut, però en absolut. Home, és que jo... Queden molt de partits. No, si queda molt... Però la veritat és que jo, el que he vist, el Mallorca de Tobago, ja hi ha un jugador que ja ha passat en el primer equip, que és Marco Asensio, no? Però el Mallorca, si no li lleven jugadors, no perquè vagi primer, sinó perquè la manera que juguen ha demostrat que està... Per això, el que venim parlant ara, tant a la penya com a Formentera, penya, tenen un alt nivell de jugadors, però que el Mallorca té bons jugadors i que està jugant molt bé, que això és molt important. No, y decirte, por ejemplo, hay un jugador en Formentera que yo verdaderamente digo que no se ha caído. Pepito Bernán, que es un futbolista que yo pienso que tiene que ser titular en tercera división. Si yo fuera entrenador, conmigo jugaría. Ahora, no sé cómo entrena, si es que no sé si Luis El Cacho, conociendo a Pepe Bernat, apuesta por llevárselo. Cuando un entrenador apuesta por un jugador, normalmente es para que juegue. Juega afuera, ¿eh? El entrenador es el que está todos los días con los jugadores, y sea Pepe Bernat. Eso he dicho, eso he dicho. Es el que los ve y sabe quién tiene. Bueno, he dicho, señor Bartolomé Dardé, papá, he dicho que yo, si fuera entrenado conmigo, entrenar, pero no sé cómo entrena, si Luis El Cacho está contento y si no, pero que un jugador con una calidad que tiene que jugar, tiene fútbol para jugar en tercera. Pues este jugador con esta calidad me tiene que demostrar a mí que verdaderamente tiene que ser. Por eso estamos diciendo que algo debe de pasar. Yo creo, no, yo creo que este futbolista entrena bien, tengo constancia de entrenar bien, y que a la vez que entrena bien, lo que pasa es que tiene una competitividad enorme. Y evidentemente yo creo que Pepe va a jugar mucho más minutos fuera que dentro de casa. Y ahora con el otro fichaje, yo veo una cantidad de jugadores así con una calidad increíble. Además, un potencial increíble. Y visto lo visto, al final, el año pasado, en el último, faltando dos meses, vimos en Formentera que ya era más práctico. Lo cual yo creo que han aprendido de los errores. Tienen jugadores de jugar muy bien al fútbol, pero al final lo que prevalece es ganar, sumar, meterte en playoff, intentar, y visto lo visto con el fichaje en eso, lo que quieren es meter al equipo en segunda vez, porque si viendo la plantilla que tiene, no teniendo los chicos que están tirando también de los juveniles y demás, yo creo que van a buscar al meterse ahí en playoff e intentar de ascender. Yo tengo constancia de Pepito que entrena bastante bien, lo que pasa que para meter a Pepito tienes que quitar un Winde, tienes que quitar un Juan el Moreno que lo está metiendo media punta, que lo está haciendo espectacular, que está marcando, o tiene que quitar un Michael, y son jugadores que le están dando un rendimiento al Formentera increíble. De todas maneras, lo que digo en la vie, bueno, yo vas tener oportunidad de verlo la temporada pasada también en la penya, y me va a sorprendre seva habilidad, capacidad enorme, sacrificio dins el terreny de joc, amb una projecció extraordinària com a jugador. M'apareix raro que de repente hagi frenat aquesta trajectòria i que les coses hagin canviat, no? Perquè jo crec que si el Formentera el fitxa és perquè precisament això que jo vaig detectar quan era jugador a Santa Eulària, pues se suposa que això ho podia traslladar en el Formentera, no? Clar, és estrany, no? La viuda jo coincideix amb ell, no? Veure un jugador d'aquesta qualitat, jove com és, y que no tenga más oportunidades es extraño. Ahí está. Todo diu, bueno, qui ho sap a ser entrenador porque els vau entrenar cada día, porque sap com reacciona cada día, pero es extraño. L'any passat el president, amb unes declaracions, quan li preguntàvem o quan li dèiem, no tenia fondo d'armari, ja voldria haver tingut ella enguany. Té fondo, crec sí. Que té fondo d'armari. Sí. Per lo tant... No, ara tiene un garaje, tiene un garaje. Ayer mismo yo estaba hablando con Pau Pomar, con Raúl Gómez y con Pepito Grimardo, nuestro Pepito, que ya mismo están a punto. Es que quiero ver todo el equipo de la Javi Peña. También, yo, Javi Escandel también. Sí, no, ya ayer jugó. Entró, ya jugó. Javi Escandel jugó ayer, que coja ritmo. Te voy a decir una cosa y te lo vuelvo a decir aquí. Estoy loco por ver el plantel de la Peña al completo para ver la convocatoria que hace Mario Machea. Y vuelvo a decirte, y me vuelva a molestar, porque yo te vuelvo a repetir, en estos momentos, como estamos todos de patita y de bancos, el futuro de nuestros equipos depende en todo de esas categorías que son juveniles, que los chicos están con una proyección impresionante y hay que dándole minutito a los chavales en tercera división. Hay que dárselo, si es mi Peña, mejor. Y el futbolista, aunque sea flojito, ya cogerá experiencia. Pero eso es el futuro de la Peña, Pulmay, San Rafael, Formentera y el Rapi y Radio ESI y la TED. Solo quería comentar un inciso en cuanto al tema de Pepe Bernal. Yo creo que Pepe Bernal, cuando se marcha de la Peña Deportiva, es porque él cree que no va a tener minutos y porque quiere tener más minutos. Pero yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que la oferta económica que le hace el Formentera... Por renunciar. Exacto. Le ha dado un millón de euros. No puede renunciar. No, más que nada. Un millón de euros. No, por lo perdona, a ver, Lavi. Laboralmente, no, laboralmente ya sabemos cómo están las situaciones en Ibiza. Es decir, para encontrar un trabajo es difícil, ¿vale? No. Si un chico que tiene una proyección enorme, yo, por ejemplo, yo haría todo lo posible por no dejarlo salir de la Peña y más viendo la calidad, las condiciones que tiene. Pero sí, viendo y lo visto, le hacen una oferta. Que viendo la plantilla que tiene Formentera para jugar como en la Peña o quizás menos. Y ahora con otro fichaje más, lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Es económica, simplemente. Pero vamos a una cosa. Es económica. Pero vamos a... Económica y aunque tenga que coger el barco para allá para acá. Te voy a poner más fácil. Ahora te lo voy a recascar muy rapidito. Igual que el otro. Al cara delfín de Piquero, que tiene cara ya de delfín, y mira que quiero a mi Dieguito. Y a mi Pepito Bernat tiene cara de lenguado. Dis para allá y dis para acá. Tú ponte que la Peña le da, vamos a poner, de 800 a 1.200 euros por decir un precio a cada uno. Y el Formentera le da 1.500. Por 300 euros, canoa para allá, canoa para acá. La Virgen Dolores, la Virgen del Espíritu Santo. Tú que estás en la Peña, ¿por qué no ha firmado Pepito Bernat por la Peña Deportiva? Bueno, no lo sé por qué no la ha firmado, porque querráis. Espérate, le voy a preguntar a Alfredo. Sí, yo lo sé. Te voy a preguntar a Juanito. Juanito, tú sabes, por favor. Yo creo que no ha sacado a la Peña, porque s'ha pensat que iba a jugar en Formentera. Exacto, que tendría más oportunidades de Formentera que no ha tenido. Pepe estuvo en la órbita de constancia. Una cosa, te vuelvo a repetir que si Pepito Bernal pudiera echar para atrás con la bicicleta y Diego Piquero, te lo voy a decir aquí yo en la TEI Radio ESI, estarían en la Peña otra vez, deseándole a los dos los mejores éxitos en Formentera. Cara delfín Piquero, bueno, y el cara lenguado, Piquero, que ya de barco va de Piquero, Piquero es porque no van a ambular. No, Piquero ha sido un error, que Piquero es peñista y tiene sus mejores amigos dentro de la Peña. Y te vuelvo a repetir que le deseo lo mejor a los dos en Formentera. S'empata el San Rafael a Sa Pobla, 1-1, en todo lo que... Home, que es un excelente punto, porque es muy difícil jugar a Sa Pobla, en aquest cas traure un resultado positivo a un campo como aquest. Valtros, es fet que en Carvajal, per fi, no? Dius, bueno, per fi, és que Carvajal era imprescindible. Vull dir, si no en Carvajal, un punta, una persona que pogués substituir en Guillem, que se'n va anar, i bueno, es va fitxar en Carvajal, no va jugar a l'anterior jornada, ara que està jugat, i s'ha vist que, com que li pot dar un punt de qualitat més a l'equip, no? I era imprescindible, en definitiva, no? Aquest fet, la possibilitat de que si això té continuïtat, el Sant Rafael no té per què patir el que ha estat patint en aquest inici de temporada. No? Esperem que ara això sigui ja anar pujant. Una línia que a casa seva no perdi punts. De totes formes, està clar que quan arriba un jugador d'aquestes característiques, pues, claro, la moral puja. Pero lo que no pueden hacer es pensar que porque arriba en Carvajal o arriba y es que siga, ya sin densidad puede arribar a baixar, només que baixi un par de centímetros. Yo me alegro mucho. Al revés, sin densidad ha de ser superior. Yo me alegro mucho por Adrián Ramos. Porque yo siempre he dicho que mi niño marca la diferencia, es el capitán, a veces le regaño, como a la Peña, como a la Peña, como a Mario, como a Muriana, como a Arquepillo, cuando no creo que es justo, y le regaño a Adrián Ramos, es lo que le hacía falta a él, un punta que le dé calor ofensivamente como Carvajal o como Guillén. Y competitividad, porque Adrián necesita competitividad. Porque Adrián siempre jugará en el San Rafael, pero si tiene competitividad, se sube más para arriba y es más jugador. Yo creo que si el San Rafael, peor, entre comillas, no lo puede hacer porque estamos viendo los resultados negativos que ha tenido el San Rafael. Ahora tiene que ir a mejor, sí o sí. Con la incorporación de Carvajal, yo sigo pensando que al San Rafael le hace falta un extremo y un medio centro organizador, que pienso que no lo tiene. Bueno, pienso que no lo tiene y que le hace falta, en función de los jugadores y el perfil de jugadores si que tiene. Si tengues lo que te la peña en el formatero, San Rafael no estaría donde está. No, lo que pasa es que... Sergio, no. ¿Dónde deis aquí? No. La Vía Champion. Tienes que tornar a veure'ns. Aquí estaremos. Te'n vas de viatge altra vegada, com sempre. Voy a ver si trinco por ahí algo. Se liga de fútbol profesional, ¿no? ¿Te sí, no. El día 2 estaré en la fiesta de Liga de Fútbol Profesional y voy a la fiesta del España Marta, que ya hace un homenaje a todos los internacionales, y me voy a poner de entrenador. Pues muy bien. Ya lo veréis todos por televisión. Pues ven, dinos que ven. Yo estoy espantado. Estás, que está todo. Estoy espantado. Solo, pues ven. Esperemos. No te espantes. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en aquest Temps de Tertúlia, aquí a Radio Èxit i a TEF. Dinos que ve, no s'ho perdin, que tornem. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc, en el centre de Jesús, vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia, més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc, en el centre de Jesús.